No quisimos profundizar algunas cuestiones que en Alcides Christiansen, compañero de Carlos Fuente Alba, estaban bien latentes y bien presentes, porque eso se lo vamos a preguntar a otra persona, ¿sí? Que es Hernán Boeikens, decime si lo pronuncio mal, quien escribió hace un tiempo una nota muy interesante sobre Carlos Fuente Alba. Él es docente, docente y militante de Ademis. Lo saludamos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Está bien pronunciado el apellido. Bueno, mejor así. Bueno, recién hablábamos con Alcides, que es un compañero de Carlos, donde él nos contaba un poco la historia de Carlos, cómo llega a la docencia, el contexto en el cual trabajó. Y nos queda un poquito el costado más político, aunque eso es muy político también, pero el costado más político sindical de lo que sucedió aquel abril del 2007, de la lucha, en qué contexto se genera el asesinato de Fuente Alba, cómo era la lucha allá en el sur. Bueno, y nos gustaría que nos contaras un poco qué estaba pasando en ese momento, cuántos eran los días de huelga, la reacción de las centrales sindicales docentes. Totalmente. Era, bueno, un año especialmente convulsionado en el gremio docente en particular. Gobierno de Néstor Kirchner en ese momento a nivel nacional. En la provincia gobernaba el MPN, con Sovich a la cabeza. Y en Neuquén se llevaban ya varios días de paro, pero a nivel nacional había paro en Salta. Fue bastante fuerte en Salta y en Santa Cruz particularmente. En Salta porque, por ejemplo, los docentes se habían autoconvocado a cortar rutas de manera desesperante, en gran medida porque también los dejan en banda las conducciones sindicales. En Santa Cruz llevan varios días de huelga y a nivel nacional había paros alternados o continuados en muchísimas provincias, en Jujuy, en Formosa, ya te dije en Salta, en Santa Cruz y por supuesto en Neuquén. Para ese fin de semana, Neuquén Aten, digamos, provincial, decide el corte de la ruta a la altura de Añelo. Y bueno, ahí sucede lo que todos conocemos, la represión brutal que fue ordenada sin lugar a dudas desde el poder político de la provincia. Hay que recordar que la ruta en ese momento estaba cortada por las fuerzas policiales, ¿no? Claro. Hernán, hoy por hoy se encuentran las banderas con el rostro de Fuente Alba en toda manifestación docente. Y también en aquellas que convoca CETERA o bueno, esto lo digo yo, la burocracia sindical. ¿Cuál fue el rol de CETERA en todo ese conflicto? Bueno, yo como parte del sindicato Ademis en Capital, también caracterizamos a CETERA como una burocracia, la conducción de la CETERA como burocrática, que es la Celeste. En ese momento, la CETERA tenía un panorama de paro en muchísimas provincias y ningún plan de lucha que unificara todos esos reclamos. Es decir, no había una propuesta desde la conducción, por lo tanto, desde la responsabilidad mayor, digamos, de el gremio, la responsabilidad de conducir a ese gremio, no había ninguna propuesta de unificación de las medidas, estaban librados a las paritarias, digamos, provinciales, ¿no? Y no tuvieron siquiera, en el momento de la muerte del compañero, el asesinato, la muerte, que fue el día 5 de abril, en realidad, cuando sabe efectivamente que había muerto después del fusilamiento del cabo Poblete, ni siquiera llaman un paro de inmediato, es decir, ni siquiera llaman un paro por la represión que hay ya el 4 de abril. Ahí estábamos mal. Esperan hasta el 9 de abril para llamar un paro general y después la propuesta en general de la CETERA fue el avance con las medidas judiciales. En Aten, por supuesto, que la lucha a nivel provincial se sostiene bastantes días más, Pero bueno, terminan firmando un acuerdo con el gobierno donde se cumplen un montón de reivindicaciones fundamentales, pero había sectores que proponían seguir luchando y que sobre todo lo que se pedía era la cabeza política, digamos, de la represión, que era Sovic. Sovic y muchísimos, más de una decena de jefes de distintas áreas del aparato represivo. O sea, porque ese día, digamos, no fue una operación de apenas una unidad de la policía provincial. Había unidades de distintas localidades de Neuquén, fuerzas especiales, tremenda cantidad de municiones, es decir, que fue algo armado, y se supo, digamos, no con mucho tiempo después, ni con mucha anticipación, ni con mucha posteridad, que la noche previa Sovic se reúne con los jefes policiales. La noche del 3 se reúnen en Casa de la Costa, que es como, digamos, la residencia de la gobernatura, y tienen ahí una reunión con todas las fuerzas especiales, porque sabían que ese corte iba a impedir el paso, digamos, turístico, porque era la Semana Santa en ese momento. Entonces tenían una preocupación muy grande y una presión muy grande, sobre todo, de del poder económico, concentrado más que nada en lo que era los hoteleros, de lo que era el centro, digamos, más turístico de Neuquén, que atraía, bueno, atrae un montón de dinero en esa fecha. Entonces tenían un interés muy particular en que la ruta no estuviera cortada. De hecho, esto no sé si lo mencionaron por ahí en la charla que me antecedió, pero la orden de desalojo fue: se la vamos a hacer cortita, en 5 minutos se van, y en cuanto se dan vuelta los docentes empiezan a reprimir. Eso incluso está filmado, digamos, se puede ver, te lo cuenta cualquier docente que estuvo ese día en la ruta, digamos. Fue una cosa brutal, nos los dejaron retirarse, porque la idea era reprimir y aparte dar un mensaje desde la gobernatura, digamos, desde Sovic, que desde la gobernación, que él estaba preparado para gobernar. No sé si se acuerdan que su eslogan de campaña para la presidencia era 100% preparado. Así que, digamos, había toda una maquinaria represiva ya bien pensada para generar lo que generaron. Hernán Matías te saluda. Hola, ¿qué tal? Vos antes, bueno, nombrabas el corte, ¿no?, de Anielo, que fue el lugar donde sucedieron los hechos. Sí. Y bueno, nosotros estos días leyendo y buscando material para tratarlo aquí en el programa, leíamos en algunas notas y en algunos comentarios de época la discusión que se había dado sobre dónde iba a ser el corte. Como que primero se había planteado que iba a ser en el puente que une Neuquén, Río Negro, ahí Chipoleti y Neuquén. Sí, el puente carretero, sí. Claro, que y como que esto era una discusión, hasta como que en algunos lugares la pintaban como que Carlos la había sostenido de que era más seguro hacer ese corte en el contexto en que estaban en ese puente, por la visibilidad que tenía, y no ir a Anielo. Como que él después aceptó lo que se decidió en asamblea, ¿no? Lo que acató la mayoría. Sí, sí, la verdad es que, mira, yo no tengo una certeza respecto de eso. De hecho, en el momento en que yo publico la nota a la que ustedes hacían referencia, sí, me entrevisto con compañeros en Neuquén, con compañeros que lo conocieron de la infancia, compañeros de militancia, incluso con Sandra Rodríguez. Pero en principio no sé, a mí no me interesaba tampoco saber puntualmente si él había, porque eso me parece que corre el eje de la discusión. Es decir, los compañeros de ATEN en ese momento tomaron una decisión conscientes de que, por supuesto, se enfrentaban a un gobierno duro. Yo, como cualquier laburante que sabe que cortar una calle, cortar una arteria en una ciudad o una ruta, implica obviamente ponerse en contra del gobierno. Pero me parece que si no, la otra lectura de pensar, bueno, si Carlos estaba en contra, entonces parecería que ahí lo llevaron, no sé, forzados, o que hubo una situación, digamos, de inconsciencia. Y me parece que, a ver, aparte contextualicemos, eso era Neuquén en el 2007. Neuquén es una tiene una historia, digamos, una tradición de cortes de ruta como tal vez ninguna otra provincia, por lo menos en la década del 90, ¿no? Cutralcó, claro. Plaza Huíncul, la muerte de Teresa Rodríguez también en ese puente que vos mencionaste recién, 10 años antes, ¿no? En abril también del 97. Entonces, y digo, ¿para qué digo esto? Carlos no estaba ajeno a eso tampoco, o sea, claro. Carlos venía inmiscuido en la lucha porque era no solamente un maestro muy comprometido, que tenía apenas 2 años, digamos, de tener el título y de ser docente, sino que ya era un militante desde la década del 80 y un militante socialista, con lo cual tenía participación en esas actividades. Digo, no sé realmente qué fue lo que opinó Carlos en esa asamblea, la verdad. Ni me lo han llegado a confirmar así como algo totalmente certero, ni yo tampoco creo que sea el punto de discusión. Me parece que el hecho en sí mismo es hoy por hoy es la impunidad de Sovich, ¿no? Y la brutalidad del Estado para reprimir manifestaciones legítimas del movimiento obrero. Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo seguramente, yo también soy docente, así que en alguna manifestación. Seguramente, bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por la comunicación a ustedes. Che. Hablábamos con Hernán Boykins. Boykins, sí. Entre Christiansen y Boykins, Boykins. Boykins. Sí. En esto, claro, no íbamos a generar un debate ahí con Hernán porque no era la idea. Lo que tiene que ver con la significación del lugar y cómo se decidió implican que para, bueno, mi manera por lo menos, y creo que la de muchos de nosotros, de ver cómo funciona la represión del Estado, muchas veces no es una represión a mansalva. Y está significada y direccionada a determinados... Sí. Baluartes de la lucha y de la organización de las luchas. Entonces, yo diría que es, en la historia de la represión estatal argentina son tal vez más significativas las veces que no fue una mansalva que las veces que sí. Por ejemplo, el día de mañana va a haber una manifestación, un corte de muchas calles y muchos accesos a la ciudad por parte de algunas organizaciones. Hoy me tocó estar en una asamblea donde se resolvió que algunos compañeros participen. Bueno, hay que ir organizados, hay que tener cuidado. Claro. Hay que cuidarse, porque la CGT, por ejemplo, el paro de mañana no llama a ninguna movilización. Entonces, bueno, el gobierno eso lo sabe. Así que hay que tener cuidado, hay que cuidarse un poco. Entonces hay que escuchar a los compañeros que más experiencia tienen, sin dudas. Y ahí es donde la burocracia sindical muestra también lo nefasta que es, ¿no? Hmm. O sea, al llamar, ¿no?, a la inmovilización, ¿no?, en el marco de un paro nacional, ¿no? Y en ese sentido también la postura de la CETERA, que es idéntica, ¿no?, a lo que fue en ese momento después del asesinato de Fuente Alba, a lo que fue este año, a cumplirse 10 años, ¿no?, no llamando a un paro nacional, ¿no?, ¿no?, al cumplirse 10 años del asesinato de un docente combativo, ¿no?, y que está marcado, como hace un rato decía el compañero, por una tremenda impunidad, ¿no? Con un asesino caminando, descubierto, caminando libremente, ¿no?, por las calles, ¿no?, hace unos años, y demás. Sí, un Sovich que ni siquiera fue salpicado, bueno. Tal cual. Salvo en sus aspiraciones, tal vez, políticas, que tal vez eran más grandes que las que pudo llegar, pero eso, ¿a quién le importa luego de la muerte de Fuente Alba? Y también todo un ejército de cuestiones que hay alrededor de Sovich en la provincia de Neuquén.